principio el contenido que ellos están presentando es muy interesante y es el resultado del taller de escritura. El cantante David Bowie confesó alguna vez que debido a las drogas tenía el cerebro como un queso. Tiene suerte, el mío se lo deben haber morfado los ratos. La revista de entrega gratuita se va a entregar en los comercios que, o sea, originalmente, principalmente en los comercios que aportan, o sea, que publican. Después ir ampliándolo. Su primera manera de recuperación personal es poder tener alguna reintegración. De manera que poder tener un objetivo, una misión, algo para hacer, da ánimo.